36 minutos, entramos ya casi en la recta final de la mañana, pero todavía tenemos tiempo para ofrecerles un último encuentro de actualidad local que en esta ocasión va a estar centrado en citas que se van a desarrollar durante este fin de semana, recordándoles precisamente las iniciativas que llegan por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. La pasada semana estuvimos hablando de la final de la 31ª edición del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, cuyos finalistas ya se daban a conocer, la fecha además también de celebración de esa final, que será el próximo sábado, 22 de junio. Pero al mismo tiempo hay que recoger el resto de actividades programadas en el calendario por parte de la Peña Flamenca. De esto vamos a hablarles a continuación con el presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, con Manolo Román, que nos acompaña a través de lo telefónico y a quien damos la bienvenida. Manolo Román, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues recordar en primer lugar que pueden todavía o pueden aún, desde luego, comprar las entradas para disfrutar de esa noche flamenca que nos va a traer la final del concurso y que será el próximo 22 de junio. Y al mismo tiempo también, Manolo, si te parece, pues queremos conocer qué es lo que se ha previsto para este viernes, donde vamos a poder tener un fin de fiesta. La final del concurso llega el sábado que viene, pero este viernes tenemos otra final, que es en este caso el fin de curso de las escuelas de guitarra, de baile, de cante, que se han venido desarrollando durante toda esta temporada en la Peña Flamenca. Los alumnos aquí van a demostrar lo que han aprendido y, bueno, pues van a ofrecer un pequeño espectáculo, ¿no?, en la jornada de mañana viernes. Pues sí, ya llega la culminación de esas escuelas, tanto de cante como de baile, de guitarra y de castañuela, donde tendrá lugar en nuestra sede, mañana a las 10:30 de la noche, donde los alumnos pues demostrarán ese aprendizaje que llevan ya en este curso. Uh-huh. Y lo van a hacer además también, pues imagino que de la mano de los monitores, de las personas que le han acompañado, ¿no?, en todo este aprendizaje. ¿Quiénes han sido los responsables de las escuelas? Sí, mira, los monitores, en tanto en la escuela de cante, son Montse Roldán y Antonio Heredia. Y en cuanto a las castañuelas, pues tenemos a Isabel Benítez, que es la que está ella dando sus clases en nuestra peña cultural flamenca. Uh-huh. En fin, estarán todos los profesores con todos los alumnos. Uh-huh. Isabel Benítez, que bueno, tiene también su trayectoria, ¿no?, dentro de lo que es esa margen de colaboración con la Peña Flamenca de Ubrique, y que bueno, pues en esta ocasión ha asumido esa escuela de castañuela, que creo que tiene bastante aceptación, ¿no? Sí, además Isabel tiene un valor enorme, puesto que es una buenísima cantadora, y los alumnos que tiene, pues buenísimos todos, ¿eh? Que hay gente que destacan en el flamenco pues bastante bien, aparte de las castañuelas. En fin, que va a ser una noche pues extraordinaria para todos. Pues eso, como decíamos, será mañana viernes, el 14 de junio, a partir de las 10:30, en la sede de la peña, en el interior, ¿no? Vamos a hacer en el interior. Muchas veces lo hemos hecho en la calle, pero hay que mover muchísimas cosas, hay que poner tablao, hay que montar megafonía, en fin, que eso es un lío muy grande. Y dentro de nuestra peña, pues lo tenemos todo, ¿eh? Uh-huh. Así que lo vamos a hacer dentro de la peña. Y ya otro año ya veremos lo que vamos a hacer. Además que, no por nada, pero el tiempo para mañana viernes tan fresquito, o sea que no va a venir ni mal, ¿no? Sí, no. Es mejor estar resguardado, porque este mes me parece a mí que está loco. Parece que una vez estamos en enero, otra vez estamos en febrero, otra vez en mayo, otra vez en junio, así que está el tiempo que no vea. Primavera que estamos, ¿no? Como locos, desde luego. Bueno, pues, como decíamos entonces, final de todas esas escuelas, cante, baile, guitarra y castañuela de la Peña Flamenca, final de lo que es el curso, y que viene, bueno, pues, prácticamente a despedirse después, en realidad, con lo que va a ser la final del concurso prevista para el próximo 22. ¿Cómo marcha esa venta de entrada? Que bueno, pues están ya a disposición de todas aquellas personas que quieran participar, y que casi que es un precio simbólico, ¿no? Porque recordemos que están solo de 3 euros. Sí, son 3 euros. Va muy bien la venta, Rocío. Yo creo que vamos a tener el cine, creo que lo vamos a tener al completo. Bueno, y si no, pues que se anime la gente, porque eso, por 3 euros, no se ve en ningún lado. Exacto. Por 3 euros te dan 2 palmas y te cobran los 3 euros, pero por lo que se va a ver ahí, Rocío, es un espectáculo, pero de lo grande. Exactamente. Así que yo aconsejo que no se lo pierdan, todo el que le guste, ¿no? Que no se lo pierda, que va a ser una noche estupenda de tanto de baile como de cante. Uh-huh. Son muy conocidos ya los artistas y, bueno, pues el que fue a la peña vio al niño bailar, vio a la niña, vio al Saba que bailó, en fin, que extraordinario. Son 3 cantaores importantes los que van a participar en esa final del concurso, pero es que además también llegan acompañados con 3 cuadros flamencos, 3 en la modalidad de baile, que eso sí que, bueno, pues también es un auténtico espectáculo, ¿no? Esto es un lujo. Esto no se ve por poquito dinero. Esto hay que pagar bastante para ver lo que se va a ver en el cine, ¿eh? Así que yo espero que, hombre, que la gente aparezca por allí y que vean que es verdad lo que yo estoy diciendo. Y además también, pues, para apoyar un poquito, ¿no?, al artista ubiqueño, a Iván Orellana. Que el artista no vive sin las palmas. Cuando se ve el salón lleno o el aforo lleno, el artista se pone todavía que lo hace todavía hasta mejor. Claro. Y bueno, por experiencia. Ya ves. Y de todos los artistas, pues también un poquito más especial quizás el Iván Orellana que Dubrique, ¿no? Hombre, también porque el chavalito Dubrique se lo merece. Ya ha estado 2 o 3 veces en nuestro concurso, no ha tenido la suerte de quedar en la final, pero este año está en la final y, hombre, yo le deseo tanto a Iván como a los demás que vienen representando el baile y el cante muchísima suerte para todos. Uh-huh. Que Dios reparta fuerte. Claro que sí. Pues Manuel Galván de Córdoba, Antonio Ortega Hijo y José León de la Mena, ambos de Marina del Alcor, son los que van a estar en la modalidad de cante y en baile. Recordemos que eran seleccionados Carmen Gema Moncada de Algeciras, Noelia Vilches de Sevilla y el ubriqueño Iván Orellana. Van a estar esa noche, el próximo sábado 22 de junio, en el Maestro Francisco Fatou a partir de las 10:30. Si quieren, pueden disfrutar de ese auténtico espectáculo por 3 euros tan solo, pues acudiendo a la oficina de turismo. Y nosotros ponemos un precio simbólico. Eso es solamente para cubrir los gastillos que tenemos en el cine. Que hay muchos, que hay gastos, que parece que no, pero hay gastos. Y ponemos ese precio para poder cubrir. No, me gustaría que todo el mundo fuera gratis, pero la verdad es que no. Hombre, habrá que poner una cosa simbólica para poder manejar esos gastillos que tenemos en esa noche. Claro que sí. Bueno, y eso será la semana que viene, pero como decíamos, este fin de semana tenemos la final de las distintas escuelas y el pasado viernes también hubo, bueno, pues espectáculo un poco especial, ¿no?, porque se contó con la actuación de baile flamenco a través de esa colaboración que se establece con la Federación de Peñas de Cádiz, ¿no? Sí, la Federación de Peñas Gaditana nos mandó, nosotros podíamos elegir entre cante o baile, ¿no? Pero parece ser que a la gente le gusta, aunque seamos peña flamenca, le gusta más el baile, ¿no? Y pues nos decidimos a traer este grupo. Un grupo, Rocío, extraordinario. Sí. Nos dieron, eran 3, pero eran como si fueran 14. Llenaron la noche, vamos, traían los 2 que venían atrás, eso parecían lo menos 10, animando a esa bailadora, y esa bailadora que aquello era eléctrico, por eso están en esa federación, ¿no? Claro. Entran muchísimos cantadores y bailadores, porque son buenos y así los trata la federación. Y bueno, ¿qué decirte? Que puso la peña boca abajo, pusieron la peña boca abajo y eran 3 los que estaban en el escenario. Así que con eso te lo digo todo. Dejaron un buen sabor de boca desde luego entre los aficionados, ¿no? Sí, tanto es que la cantadora le gustó tanto la peña que se ha apuntado para el año que viene para el concurso de flamenco. Así que ah, pues mira, también eso ya de... tenemos gente, bueno, tenemos música, ya hay gente apuntada para el año que viene y vamos a ver. Porque todavía no está ni convocatoria hecha ni nada. Si podemos hacerlo el concurso o no lo podemos hacer, ya eso ya depende. Claro. Bueno, pues en principio trabajando para concluir y culminar lo que es la temporada actual y luego ya de cara a la próxima, pues ya se verá, ¿no?, cómo comienza a trabajarse. Ya. ya veremos la próxima, a ver qué pasa. Antes, de antemano, quiero dar las gracias a la Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, por la verdad, por lo bien que se portan con nosotros, y nos echan esa manilla, bueno, esa manilla, ese marón que nos echan para poder celebrar nuestro concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Así que muchísimas gracias a la Delegación de Cultura y a nuestro ayuntamiento. Con ese agradecimiento también, ¿no?, que es importante, porque colabora con el desarrollo de todo lo que se organiza desde la peña. Dime. Y también otro agradecimiento a Radio Ubrique, a todos ustedes, por esa labor tan grande que hacéis con nosotros, que nos ayudáis en todo lo que podéis. Así que, igualmente, agradecimiento a todos ustedes. Bueno, ese es nuestro trabajo y nos corresponde, ¿no? Pero sí que es importante difundir toda la labor que se lleva a cabo por parte de entidades como la Peña Flamenca de Ubrique, una de las más antiguas de nuestra localidad, y que desde hace, pues como bien decíamos, 31 años organiza el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que llegará a su final en esta edición el próximo sábado 22 de junio. Mientras, para ir disfrutando también del arte flamenco, recuerden que mañana viernes están llamados los aficionados a participar en el fin de curso de las distintas escuelas de baile, de cante y de castañuelas, así como de guitarra, que se han llevado a cabo en la Peña Flamenca. Manolo, un dato, sí. No sé si por ahí, porque te pilla un poco así de buenas a primeras, no sé si tienes el dato, pero el número de alumnos que han participado en esta temporada en las distintas escuelas de la Peña, en total, pues en global. No lo sé, pero un montón grande sí, Rocío. Y ahora mismo no, porque yo, como no llevo esas cosas, no lo sé exactamente, pero bastante alumnos. Que es importante, bueno, pues contar también con esa participación, ¿no?, para seguir dando vida a lo que es la entidad. Sí, claro, hombre, y eso, además, que eso da vida a nuestra peña y a todo. Eso es muy bonito, que tú llegues allí a la peña y te encuentres allí, pues, ensayando a los de cante, a los de baile, a los de las castañuelas. Es muy bonito, que gusta. Pues si quieren saber lo que han aprendido esos alumnos, recuerden que van a poder verlo mañana a partir de las 10:30 en la sede de la Peña Flamenca. Manolo, nos quedamos invitando, si te parece, a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento. Pues sí, Rocío, vamos a invitar a toda la gente, todo el que quiera ir por allí, que la peña, ya saben, está abierta a todos, que aunque sea una sociedad, que debemos un socio, yo animo a la gente que se hagan socios, que nos echen una manita, y el que no, pues nada, allí tiene las puertas abiertas, que no le vamos a cobrar nada ni nada. ¿Sí? Pues con esa invitación también la vamos a quedar, y recordando esa final del concurso de arte flamenco el próximo 22 de junio en el Maestro Francisco Fatou, las entradas. Sí, el próximo sábado, que no falte nadie. Exactamente, porque van a poder disfrutar de un auténtico espectáculo que muy pocas veces se puede ver por ese coste, desde luego, como bien nos decía. Además de verdad, Rocío. Manolo Román, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes, Rocío, y un abrazo para todos. Igualmente, gracias, buenos días. Buenos días.